¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Your life. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.